Continuamos y antes de irnos para la tanda nos vamos al Le Parc. Allí está nuestro compañero Ángel Basile, que hace un ratito lo escuchábamos, lo volvemos a escuchar. ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Qué está sucediendo? Buen día, Gabriela, disculpa, te pisé. Mil disculpas. Hay mucha... muy acelerado todo. En estos instantes acaba de firmar el acta de repudio Raquel Blas, y bueno, y también está la Martina Bueno. Así que si querés hablar con Raquel para que nos cuente lo referido a este acta, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, Raquel, contanos un poquito, te presentaste, contanos qué pasó cuando te presentaste y todo eso, ¿no? Bueno, en principio nos encontramos con el DEPAR cerrado, creo que incluso las audiencias se trasladaron acá para poder cerrar todo el predio de ingreso. Bueno, después de un tiempo de estar afuera logramos ingresar y logramos ingresar también al lugar de la audiencia paritaria. Quiero decir que nuestra intención no era generar ningún hecho de violencia. La violencia la está generando el gobierno y los sindicatos que están firmando en baja. Pero sí queríamos dejar registro de la posición real de los trabajadores, porque como indicamos en el acta, ese plebiscito al que alude Roberto Macho Estrucho, en las asambleas los trabajadores han rechazado la oferta del Poder Ejecutivo, y entonces lo que dejamos ahí constancia es que el gobierno no puede tomar como válido, primero, una cuestión que trucha, segundo, que está hecha por una conducción que está impugnada judicialmente y laboralmente, porque la elección de ATE se hizo y con una prohibición de la justicia. Un sindicato que aparte está denunciado y aparte pesan sobre una imputación por afiliaciones truchas y pesan también imputaciones por violencia laboral. Con este panorama, nuestra intención era traer aquí a esta mesa la respuesta a los trabajadores, que es rechazar un ofrecimiento salarial que no respeta el principio de progresividad, tiene baja, no reconoce el año 2020, tiene sumas en negro y un 11% anualizado. Y requerirle al Poder Ejecutivo que formule una nueva propuesta que tenga que ver con el reconocimiento del 40% de inflación del año 2020 y que tenga sumas en blanco y al básico y una cláusula de indexación mensual por inflación acumulativa. Amén de duplicar los montos de contratos y prestadores, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas de la salud, que hacen 2 años que no tienen aumento. Exactamente, por eso digo, a ver, que Suárez propusiera una cosa así, la verdad que costaba imaginarlo, porque habitualmente los gobiernos cuidan el principio de legalidad, por lo menos. Y la paritaria es un ámbito que debe respetar el principio de progresividad y de ultraactividad. Quiere decir, no pueden haber propuestas que vayan en contra de los derechos adquiridos. Pero que un sindicato firme eso ya es doblemente grave. Decirle a muchos trabajadores que nos han estado consultando respecto de la desafiliación de ATE, que para poder garantizarla van a tener que dirigir la carta de documento a ATE Nacional porque Macho ha cerrado el sindicato. Entonces no está recibiendo ni siquiera las cartas de documento. Llevarla a ATE Nacional y a partir de ahí informar en su repartición que no autoriza más el descuento por bono. Bueno, y también está, se hizo presente, Polo Martín Abuelo. ¿Cómo le va, Polo? Bien, ¿cómo le va? Muchas gracias a la Mosquitera por este espacio que le está dando a los genuinamente representados los trabajadores por CITEA, Raquel, fundamentalmente. Creo que es un gran avance en todo lo que ha sido el aspecto espurio de las negociaciones con este gobierno y de parte de algún sindicato que no está a la altura de lo que debe ser realmente las conquistas y los derechos históricos de los trabajadores. En el acta, que ya lo dijo muy bien Raquel, se ha expresado el sentir de los trabajadores que han sido ninguneados todo este año. Así han sido realmente marginados de todo lo que significa la negociación paritaria. La negociación paritaria significa salario, condiciones laborales, significa derechos que han sido conculcados. En fin, todo eso se ha expresado en esta acta y lo más importante es la presencia que han tenido los trabajadores adentro del parque, donde iba a ser el escenario negociador. Y antes de entrar en cualquier tipo de negociación puramente espuria, como dije antes, estuvo presente el reclamo vivo de los trabajadores presentes, con mucha expresión realmente popular. Creo que es un verdadero avance para los trabajadores de Mendoza. Nosotros, como Agrupación Montonero, estamos respaldando todo lo que es justo, todo lo que le corresponde a los trabajadores por derecho propio, por historia. Así que seguiremos acompañando en esta lucha todos los reclamos, todas las reivindicaciones y todo lo que exijan los trabajadores en lo que les es justo y lo que les pertenece. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, compañero de la Mosquitera, siempre presente. Bueno, ahí, Gabriela. Te escucho, Ángel. Bueno, ahí el enojo y el repudio y esta acta que se firmaba hace un ratito nada más. Tal cual, mucho enojo, pero muy uh-huh. mucho enojo. Y bueno, firmaron el acta y bueno, funcionarios los que están, como les decía, el subsecretario de Trabajo, ATE sigue acá. Están en este momento en la playa de estacionamiento enfrente de la entrada de lo que es el edificio del LEPAR y esperando poder continuar con la negociación. Así que, bueno, veremos qué pasa. A medida que vayan pasando los gremios, iremos contando qué es lo que sucede. Después de ATE viene ATSA. ATSA también está en contra de esta situación que acaba de expresar Raquel Blas y el pueblo Martín Agüero. Así que, bueno, a medida que vayan pasando las cosas, les iremos contando. Muy bien, nos vamos a quedar alertas entonces, nos vamos a quedar viendo qué sucede y desde acá nos escuchamos en cualquier momento, Ángel. Meta, un abrazo, compañera, y viva la resistencia. Claro que sí, abrazo enorme. Lo escuchábamos a nuestro compañero Ángel Basile, nos vamos a ir para la tanda y continuamos haciendo la diaria.